Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Señoras y señores, tened vosotros y vosotras muy, pero muy, buenas tardes. Este es el séptimo programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Cada vez falta menos para que vuelvan los Gustavos, sus legítimos conductores. Mientras tanto, yo, María Concepción Velasco, les hago el aguante como decís vosotros. Y si queréis comunicaros con este programa, escuchad con atención las siguientes vías de contacto. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, cosa rara en realidad, ¿por qué van a querer hacer semejante cosa? Pero ponele que quieran comunicarse con nosotros, una dirección de mail, nylmedios@gmail.com, allí nos encuentran. También nos pueden encontrar en Facebook con Nos los Medios, o visitar nuestro blog donde están casi todos los programas realizados. El blog se llama Nil Medios, también nylmedios.blogspot.com. Y resulta que Alan William Parker nació el 14 de febrero de 1944 en Inglaterra. Inició su carrera cinematográfica siendo guionista de la película Melody en 1971. Entre sus principales largometrajes debemos destacar Expreso de Medianoche, Bugsy Malone, Fama, Pink Floyd de Vol y Evita. Escucharemos ahora uno de los temas de la obra conceptual de Pink Floyd, Run Like Hell. We'll be right back. y ahí estamos escuchando Run Like Hell, uno de los tantos temas de la banda musical de la película que el cumpleañero Alan Parker hiciera junto a los Pink Floyd, la afamada The Wall. Y mientras el bastante racista director de Corazón Satánico cumple sus 71 años, nosotros nos dedicaremos a proseguir con el recorrido refrescante de memorias que hemos preparado para vosotros y vosotras. Esta vez, para recordar lo que pasaba en el mundo y en el programa entre el 1 y el 22 de noviembre del año que pasó. En este caso, un verdadero tutti frutti de disparates. Pedidos de título, papelones trotskistas, demoliciones de alianzas, en fin. Escuchad, que hay de todo y pa' todos. Ya presumía que no era abogada, ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, lo tiene que mostrar, ahora que muestre el título. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Ay, papá! Que hablen quienes saben, José Luis Espert es economista. Maldita autonomía monetaria, ojalá en Argentina desaparezca la moneda. Directamente, Argentina no puede tener moneda, Argentina no puede tener moneda. Hace un siglo que tenemos problemas por tener moneda. Entonces que acá no habría que tener ni moneda y habría que tener una prohibición absoluta al gobierno a endeudarse, o sea, tener déficit. Para que el sector privado viva en paz, para que el sector privado viva en paz. Y además una Corte Suprema que limite la cantidad de impuestos que el Estado puede cobrar. Cuba no estuvo tan lejos de la Argentina. Acá hubo un intento en serio de tomar América Latina. Acá lo que hubo fue que el ejército argentino, paraguayo, chileno, fueron muy fuertes y no se dejaron apacerrar. Que si no, esto era todo Cuba, ¿eh? ¿En serio? En el fondo los cubanos eligieron América Latina como punto principal y no se equivocaron, perdieron, pero perdieron 2-1, ¿no? No perdieron así por muerte, no perdieron así por muerte. Esto se pone muy feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. Cuba estuvo cerca, estaban bien organizados y sin embargo fracasaron. Yo creo que hay que darle algún mérito a las Fuerzas Armadas Argentinas. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Fue una década o dos décadas donde hay muy poco para reivindicar. Cuando usted, hay Mariano, guerras, la primera reivindicación es que se ganó. No es poca cosa. Creo que yo, por lo menos a título personal, me alegra cómo terminó. Porque si hubiera terminado al revés, hoy estos barbudos estarían acá, ¿eh? ¡Guarda el gorila! Me cuesta reivindicar una tragedia total. Estoy convencido que tu libro lo que hace valientemente es echar luz sobre ese cáncer que tuvo la República Argentina. Fue un cáncer que terminó bien, digamos. Si uno le pasó un auto al lado a 5 centímetros y no lo mató, salió bien. No sea cabeza de termo. Agustín Lecky es delegado de prensa de la televisión pública. Estamos diciendo que hay un conflicto sindical en el cual los delegados están denunciando censura a la televisión pública. Ayer me llegaron 2 o 3 mails de la conducción del canal donde a cada uno de los argumentos de ustedes respondían con un tape. Ustedes decían que lo censuran en el caso Lea, en el caso Gestamp, en el caso de los Cuom y la cobertura de la reventa de entradas en el Mundial de Brasil por parte de la AFA. Yo no los vi todos, obviamente, pero difundían videos donde se veía la transmisión en el noticiero de esas noticias. Hay una cuestión, no es solo que se cubra un problema, sino también cómo se cubre. Naturalmente toda empresa tiene su línea y es muy difícil decir dónde termina la línea de un noticiero y dónde empieza la censura. Es muy difícil, totalmente. Porque vos ves el noticiero del 13, el noticiero del 11, el noticiero del 9, el noticiero del C5N, el noticiero del TN, todos tienen su línea. Y lo que quieren decir de cada tema los dueños de o los que deciden... Televisión pública, que me parece bastante profesional. Y el resultado no es un noticiero indigno, como algunos medios oficialistas de gráfica que te matás de la risa. Incluso algunos opositores también, exactamente, te matás de la risa. Es un momento de bastante desprestigio del periodista. Desprestigio no. Lo que no puede ser es que desde el Estado, de este gobierno de turno, se lo digo al gobierno que venga y a los anteriores también, utilicen el aparato y el peso que tiene para descalificarte, putearte y decirte: este es un enano que se tiñe el pelo. Como toda argumentación. Sí. Es un enano que se tiñe el pelo. ¡Qué problema, no! Eso no puede ser. No es que el periodismo está desprestigiado. No, está mal de un lado y del otro lado también. Porque sí. La Nata también dice: no me gusta porque tiene el pelo así. Sí, bueno, y yo creo. creo que si él hace eso, sí. Yo creo que está mal. Yo creo que si él hace eso, sí. Yo creo que está mal. Yo creo que si él hace eso, si él hace eso. ¿Que no lo sabés que lo hace o qué? ¿Que no lo sabés que lo hace o qué? No, yo creo que lo hace menos que. Está bien, Luis. Lo que hoy es esto, que un medio maneja la opinión pública. Perón lo dijo. Perón dijo, cuando teníamos los medios a favor, perdíamos las elecciones. Con los medios en contra, ganamos todas las elecciones que teníamos que ganar. Perón dijo, cuando teníamos los medios a favor, perdíamos las elecciones. Perdíamos las elecciones. Perdíamos las elecciones. Vos tenés agua en la bóveda, viejo. Pero Dilma no haga una cosa ingenua de que los medios no tienen intereses económicos. No, los medios tienen intereses. Y que no tiene poder el periodismo también es ingenuo no, decir sí, eso. Pero esta encuesta, además de lo más influyente, tiene un montón de preguntas sobre el catecismo del periodismo. Una pregunta es, ¿usted alguna vez cambió su voto por algo que haya escuchado, visto, leído? ¿Sabés cuánto dijeron que sí? 17%. ¿Sabés cuánto dijeron que sí? 17%. Y son cosas difíciles De admitir. De admitirlo, sí. De comprobar también. Pues Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida lo gobierne el kirchnerismo el país. ¿Cuántos años tenés vos? 11. Desde cuando yo nací vino Néstor Kirchner a ser presidente, después Cristina y esperemos que toda mi vida sea el kirchnerismo el que gobierne. ¿Cómo ves a Néstor lo que hizo por la Argentina? Lo veo como un hombre, ejemplo a seguir, tanto él como Perón, Evita, Cristina. En unos 30 años ya me van a votar todos los de acá, espero. Para peronismo para la victoria, ya doy el nombre. Una encuesta un año antes de las elecciones. Correcto. Ahí aparecen un par de cosas que son de alguna manera novedosas. ¿Cuál es la imagen de la presidenta? La presidenta tiene 40 puntos de imagen positiva, 41 puntos de imagen negativa. Es uno de los pocos casos que hemos visto de un presidente que termina un ciclo político y se va del gobierno en su último año con 40 puntos de imagen positiva. No hubo ningún caso desde el retorno a la democracia, salvo Kirchner, eso fue con más de 60 puntos de imagen positiva. Los casos precedentes... Todos tenían menos de 20 puntos de imagen positiva. Menos de 20 puntos. Ahora que muestra el título. Ahí lo tenés al pelotón. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? No, sin consenso. Yo te voy a decir lo que tenés que decir y lo que tenés que hacer. Morales Gerardo, el senador nacional del radicalismo. Tenemos una definición de que con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. Con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso. El 40% de imagen positiva de Cristina Kirchner. Es el fenómeno de liderazgo político más fuerte de la Argentina. Tiene un desempeño, un liderazgo político muy marcado. Y el kirchnerismo ha manejado la agenda política de este país desde hace 12 años. Y de alguna manera la oposición y también los periodistas, analistas, somos comentaristas del kirchnerismo. Sí. Pero quiero decir, también podríamos ser comentaristas de algunos logros de la oposición. Lo que pasa es que... Es que no hay. ¿En serio? Mauricio y Sergio tienen que ser una misma cosa. ¿Vos crees que tienen que juntarse? Si no, peligrosamente para la oposición, el kirchnerismo puede reelegir. Y sí, te ganan por goleada en todas. ¡Qué problema, ¿no? Que los medios no reemplacen a los partidos políticos. Las funciones que deben cumplir partidos políticos, ¿cuáles son las funciones? A ver. Formar la opinión pública, elegir candidatos. ¿Estamos seguros que los partidos políticos la podemos cumplir mejor que otras instancias de la sociedad? Estamos jodidos. ¿Estamos seguros que los partidos políticos la podemos cumplir mejor que otras instancias de la sociedad? Una empresa en la cual yo he trabajado, una empresa que fue creada por un inglés y por un irlandés, Don Procter y Don Gamble. Uno tenía jabones y el otro hacía velas. Bueno, espero que te sigan convocando después de este título, Daddy, porque es la Administración Federal de Ingresos Públicos la que le suspendió el quit, le impide importar, exportar, una medida de muy alto impacto, Daddy, por supuesta fuga de divisas y fraude fiscal. La investigan además por importaciones desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza. Se habla de una maniobra de evasión de 138 millones de dólares y la empresa puede ser pasible de ser acusada de contrabando agravado. ¡Caramba! En el propio comunicado de Procter & Gamble, reconoce que por lo menos algo no está haciendo bien. Estamos trabajando, dijo Procter & Gamble, con las autoridades para buscar soluciones inmediatas. Estamos totalmente abiertos y comprometidos para encontrar soluciones inmediatas de modo de poder seguir abasteciendo el mercado con nuestras marcas líderes. Muchachos, vengan pronto. Escuchen lo que dice el diario. A ver. La AFIP se le agarró con Procter & Gamble. La AFIP le suspendió el tweet a Procter & Gamble. La acusa de sobrefacturar importaciones, de presunto fraude fiscal y de fuga de divisas. La ofensiva antinorteamericana del gobierno. Y sigue la embestida del gobierno contra la firma Procter & Gamble, que apunta, además, ahora a otras 1000 empresas, que van a ser todas y cada una de ellas denunciadas. Pero no va a quedar nadie. Por subfacturación, sobrefacturación, por fuga de divisas, por qué sé yo. Ahora, una vez que persigan a todo el mundo, ¿qué van a hacer? Crítica a Massa porque, según Sandra, iba porque se lo vio con una cámara a todos lados. ¿Qué hizo? Cargó todo un séquito de gente, agarró sus cámaras personales lo que hace y salió con agulla, a mí que no me es su mal. Público. Es lo que hace y salió con otro agulla, a mí no que me parece es su mal. Publicista. Fabián, tenés que salir con un publicista en plena inundación. Bueno, tengo mensaje de Sergio Massa. Dice, decile a Sandra que no fui con agulla a ningún lado. Bueno, lo vieron en todos lados. Él dice que no fue. Ahora, lo vieron. Tengo que creer a Massa. A ver. Él dice que no fue. Ahora, lo vieron. Tengo que creer a Massa. A ver. Actual, está equivocada. Sergio Massa sigue enojado con Sandra Borghi. No lo voy a llamar a Sergio Massa porque... Dice que vos repetís lo que dicen los loritos catos. Te digo lo que dice Massa. ¿Qué pasa que lo defiendas tanto a Massa? ¿Qué pasa que lo defiendes tanto a Massa? No, yo le creo a Sergio. Sergio, te digo la verdad. Si Sergio hubiera ido con agulla, Sergio a mí me lo hubiera dicho. Yo le creo a Massa. Te digo lo que dice Massa. ¿Qué pasa que lo defiendas tanto a Massa? ¿Qué pasa que lo defiendes tanto a Massa? Yo le creo a Sergio. Pero Sergio, te lances, pero ¿qué te digo la verdad. A ver, parece si que Sergio hubiera ido con agulla, Sergio a mí me lo hubiera dicho. Yo le creo a Massa. También le creemos a Massa que no fue con el publicista. Retiro lo. Soy vecino de Tigre. Se nota. Fabián de Tigre. Pero ¿qué hace Huelga a tu presidente? A mí no me parece mal. Publicista. Bueno, él dice que no fue. Ahora, lo vieron. Tengo que creer a Massa. Te digo lo que dice Massa. ¿Qué pasa que lo defiendas tanto a Massa? ¿Qué pasa que lo defiendes tanto? No, si Sergio hubiera ido con agulla, Sergio, a mí me lo hubiera dicho. Yo le creo a Massa. Soy vecino de Tigre. Se nota. Fabián de Tigre. ¿Cuántos años tenés vos? 11. Desde cuando yo nací, vino Néstor Kirchner a ser presidente. Después Cristina y esperemos que toda mi vida sea el kirchnerismo el que gobierne. Unos 30 años ya me vas a ver. Peronismo para la victoria. Ya doy el nombre. Y apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander. Y hay una cosa que quiero aclarar. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. No. Ahora, Casey, anda a Disney, querido. Tenés 11 años. Tus viejos te están cagando, Casey. Entonces, no le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. ¿Me entendés? Porque te están cagando la vida. Te están quitando una de las pocas cosas lindas que vas a tener, que es ser chico. Casey, sé chico. Después vas a tener tiempo de decir lo que estás diciendo o cualquier otra cosa. Pero vos no podés hablar como Aníbal Fernández, Casey. ¿Me entendés? Porque sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. La imagen de ese chico es terrible por él y por los padres. ¿Quiénes son los padres? Es el hijo de Goebbels. Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Y encima le mienten porque le están mintiendo. Casey, te están mintiendo, ¿me entendés? Hay una cosa que quiero aclarar. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. Que me hace ruido que el chiquito esté hablando, porque sentí como que hablaba con cierto fanatismo. Si hubiera hablado de Macri, si hubiera hablado de Massa, de quien hubiera sido, hubiera sentido lo mismo. ¿Por qué? Ayer leía una noticia. La FARC iban a empezar a matar a los chicos de 10, 11, 12 años que estaban con ellos y que se ya les habían dado vuelta. En Israel vi a los chicos de 18 años con las ametralladoras. Esa es la niñez que yo no quiero. La niñez que yo quiero es la niñez que puede hablar de esto, puede hablar de Disney, Silvia, puede hablar de Mickey. Anda a Disney, querido. Yo me crié con el Pato Donald, con Disney. O ahora lo tengo que ahogar al Pato Donald. Quack, quack, quack, Pato Donald con su traje azul. Quack, quack, quack, Pato Donald, nadie es como tú. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Bienvenidos a los ocho escalones. Fuerte el aplauso para Tete Custarot. Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Y ahora vinieron políticos, vinieron deportistas, periodistas. Hoy, en los ocho escalones, Daniel Meca, Néstor Antonio Pitrola, Pablo Rabey y Gabriel Solano. ¡Sí, señor! Daniel Meca, periodista recibido en TEA, poeta, docente, publicó en medios de prensa como revista Eñe, Clarín, Perfil. Actualmente es redactor en el diario Muy y uno de los directores de la revista El Otro. Néstor Antonio Pitrola publicó tres libros. Desde 2013 es diputado de la Nación Argentina, uno de los principales dirigentes del Partido Obrero de la Coordinadora Sindical. Pablo Rabey, licenciado en Antropología, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Gabriel Solano milita en el Partido Obrero desde 1992, dirigió la juventud del Partido Obrero. Más o menos algunos lazos me doy cuenta cómo son, pero me cuentan ustedes, ¿cuál es el parentesco, la relación? Bueno, hola Guido, Tete, Iván. Hola, hola. ¿Qué tal? Diputado. Mirá, nos une el Partido Obrero. Hola a todos. El Partido Obrero. Y me he venido con una muestra de nuestra juventud maravillosa. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Es cierto que cuando viajan en algún transporte público, puntualmente a Néstor Antonio Pitrola, se sacan fotos contigo y las suben a las redes sociales y son trending topic? Esto se va a poner feo. Me pasa todo el tiempo, Guido. La gente valora mucho que vivo como pienso. La gente valora mucho... A ver. ...que vivo como pienso. Cosa que no ocurre con todos los políticos. Y bueno, es muy común. Es por eso que se sacan la foto. Claro. No encuentran un político en subte, apretados como viajamos, o en el 132, en fin. Debe ser una gran idea. Y me ha tocado una vez que me aplaudió el vagón. ¿En serio? A propuesta de uno de los pasajeros. ¿Pero cómo? ¿Qué dijo el tipo? Bueno, acá está Néstor Pitrola con nosotros y aplaudieron. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Yo no sé si dejar hacer esto o no dejar, porque va a hablar de los troscos. ¿En serio? Sí, algo que ya es como una cosa que es un... Sí, es de su familia. Sí, es como, el organismo puro. Es como utilizar la radio... Para hablar de los troscos. Acá que nosotros damos información, contamos, pero no usamos esto. Es como si yo hablara de mi hermana. Es como si yo ahora le dijera feliz cumpleaños a mi hermana, que cumple 25 años. No, que te pongas a hablar de los troscos, porque es tu mundo, ¿entendés? No es el mundo del pueblo. Uno no sabe ni qué es un trosco. Dice, ¿qué es? What's that? Es como una papa frita, que viene la papa trosca. Claro. Y él vive en ese mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que pasa. Había un montón de cosas para hablar en Twitter, ¿entendés? Para el pajarito. Pero, ¿tienen así algo de relación de amigos? ¿O es...? Mucho. Hoy recordamos un momento que nos unió de la lucha. Cuando en un festival... En la puerta de una fábrica en la que yo trabajaba y que estábamos luchando por su puesto de trabajo, la editorial Atlántida, tuvimos un momento de una pequeña conquista de la lucha. Hicimos un festival y viste esos palcos donde hay más gente arriba del palco que abajo. Y empezamos a saltar, el que no salta es un, y nos vinimos todos para abajo. Y estábamos, bueno, tres de los que estamos acá viviendo ese momento. Bueno, creo que quedé sano de casualidad. ¿Es cierto que haces, practicás, tengo miedo, me lo pasó la producción, pilates? Sí. Si las vacas vuelan, ¿no? Sí, practico pilates hace ya como 3 años. ¿3 años? Y lo recomiendo mucho. Una espartana manera de hacer ejercicio, para que no sea malinterpretado. Exactamente. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. Además... de Javier Mascherano. que otro deportista argentino logró dos medallas de oro en Juegos Olímpicos? Las opciones son Carlos Espínola, Juan Nelson, Alberto Zorrilla o Manuel Andrada. Vamos con la A. Carlos Espínola. Carlos Espínola. ¿Iván de Pineda? Carlos Espínola no sé si ganó plata o bronce. Y sé que Juan Nelson es un polista. Si hay un deporte que tuvo poca vida en los Juegos Olímpicos fue el polo y Argentina los ganó. Juan Nelson, la B. La respuesta correcta. Ganó las medallas en París 1924 y en Berlín 1936. Polista Juan Nelson. Están fuera de juego, pero un trabajo impecable. Bravo, Fuerte el aplauso. Ahí está, militante del Partido Obrero. Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. Mierda, peronista. Hola, Guido, Tete, Iván, nos une el Partido Obrero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una papapita, Guido. En un festival, ¿viste esos palcos donde hay más gente arriba del palco que abajo? Y empezamos a saltar, el que no salta es un, y nos vinimos todos para abajo. Y me ha tocado una vez que me aplaudió el vagón. ¡Ocho Orozco! Odontólogo ortodoxo, doctor. Como borocotó, oncólogo jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso. Trosco, chocó, con los montos, colocó, molotov. Stop. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Me llamo José, pero me dicen Samba. Me llamo José, pero me dicen Samba. De un minuto y pico, que es una tensión y una simplificación, pero hay un capítulo de 20 minutos de Samba en la casa de Sarmiento, que ese me parece que fue el que generó alguna polémica. Yo la verdad que los invito a verlo. Se dice que se burla de Sarmiento. No, no es así. No se lo expone a ningún menosprecio, todo lo contrario. Se presenta un Sarmiento de carne y hueso. Me parece que lo que intenta hacer Pacapaca, Samba, es comprender los fenómenos políticos, entender que siempre son campos en donde se disputa un sentido de la historia, humanizar a los próceres. Ese Sarmiento es un Sarmiento querible, es un Sarmiento que allí Samba le hace decir, bueno, alguna vez faltaste a la escuela, lo tutea, lo trata de igual a igual. 3, 2, 1. ¡Fua! Sarmiento, ¿para qué sirve esta palanca? ¿1816? No, a mi infancia no. Seguro, ya me conoces. Yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo. A los 5 años yo ya leía, no necesitaba la escuela, yo ya sabía. Supuestamente no falté nunca, ni un solo día. Aunque lloviera meteoritos a clase iba, re contento, con alegría. Sabía que estudiando sería alguien en la vida. Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Yo solito fui dejando la pobreza sanjuanina. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! A mí nadie me lo enseña, ni tu madre, ni tu tía. A los 15 años ya era maestro. Lo que tengo de genial no lo tengo de modesto. Y aunque mis padres quisieron verme sacerdote, ya me verán con otro cargo, el más grandote. Y sabrá entonces mi madre, doña Paula, que a su hijo algún día llamarán padre del aula. Y trabajando en su telar bajo la higuera, sabrá también que alguna vez falté a la escuela. Un secreto que solo ella y ahora Samba guardarán mientras cantamos esta cumbiamba. Pero le quiero decir, más allá de presentar ese rasgo conocido de Sarmiento como un hombre de carácter o de mal carácter, Samba le dice, te agradecemos por todo lo que hiciste. Construiste escuelas, más de 800, trabajaste con el telégrafo, el ferrocarril, el censo, qué buena todas las cosas que hiciste como presidente, le dice ese pequeño personaje. Y le deja decir a Sarmiento, soy pasional, pero quería que Argentina fuera un país mejor, todos podemos ir a la escuela. Es un capítulo positivo, es en algún sentido gracioso, pero es positivo, tiene un formato gracioso, didáctico, entretenido. Por supuesto puede haber alguna simplificación, porque estamos pensando en un destinatario que son niños, pero en ningún momento se lo banaliza, en ningún momento se lo pone en ridículo. Nosotros tenemos una alta estima por la tarea que hizo Sarmiento. Sarmiento decía que gobernar era educar. Los educadores miramos a ese Sarmiento y lo miramos con respeto, con cariño, con admiración. ¿Quién fue el presidente de la Argentina después de Bartolomé Mitre? No sé, ya se me hizo una mezcla. Yo, Domingo Faustino Sarmiento. Ah. Al fin tengo mi oportunidad, esperé toda mi vida para llegar acá. Y ahora que soy presidente, quiero ayudar a la gente. Vamos Zamba, que hay un dictado, mi obra notarás. 100 escuelas voy a fundar, eso es poco. Que sean 200 más. Con 200 no me alcanzan, 700 no me bastan. En 6 años 800 escuelas nuevas hay. Ya está, Sarmiento. ¿Puedo ir a jugar? Por favor, por favor. Todos gratis hoy estudiarán. La educación debe ser popular. Ahora también fue un hombre pasional que pensaba que los caudillos eran eso que dice el micro y buena parte de otros argentinos no pensamos que fueran eso. Bienvenidos a Quiero Mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. ¡Oh! En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos, terribles, animales, bestias salvajes, sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. El tema es si hay un recorte, siempre el recorte es una decisión editorial, ¿no? Es decir, si uno toma un recorte también de cualquier otro personaje, de Facundo Quiroga o del propio San Martín o de Belgrano, a veces corre el riesgo de perder la visión esa integral. Quedarse con un pedacito es siempre malo, ¿no? De cualquier personaje pero histórico. Pero por supuesto, a ver, la nación no está en contra de la ideología, está en contra de otra ideología. Claro, esa también es otra manera segmentada de ver la realidad. Absolutamente. Y digo como reflexión, ¿no es mejor una sociedad que discute a Zamba y no una sociedad que pasivamente deja que sus chicos miren horas y horas de televisión a personajes foráneos sin ninguna mirada interrogadora sobre eso? No, el aporte de Paca Paca es claro, me parece a mí. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! La más difícil de la Argentina. La Argentina. Y sí, tengo mal carácter. Perdón que no sonríe. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Libro que ha producido Nelson, Los últimos días de Eva, Los últimos días de Eva, es el título. Le voy a hacer una pregunta muy personal, sí. Nelson, una pregunta incómoda. Dígame. Me pareció advertir cierto dejo de admiración por este Evita. Lo digo porque no soy antiperonista toda la vida, y supongo que usted más o menos. Lo digo porque no soy antiperonista toda la vida, y supongo que usted más o menos. ¡Y ahora me lo venís a decir! Puede servir para una conclusión en cierto modo positiva. No hay tanto odio en la Argentina. No, no, afortunadamente no, no. A ver. Se vio el testimonio de un chico de 11 años, Casey. Y las reacciones de los contrarios al kirchnerismo fueron notablemente desmedidas. Las reacciones llegaron a desearle la muerte, forman parte de lo que no podemos aceptar. Porque este chico expresa una opinión que podemos criticar, sobre la que podemos disentir. De allí a desear la muerte, un país así no es un país democrático. Porque la antinomia no es democrática. Donde hay antinomia no hay democracia. Esto nos lleva al pasado. Y el pasado en la Argentina es sinónimo de división. Y el pasado en la Argentina Argentina es sinónimo de división. Por eso siempre digo, daré lo que no tengo, daré lo que no tengo, para permitir que aquel cuya idea no comparto pueda expresarse libre y firmemente. Francisco Narváez. Yo creo que estamos en un cruce de ruta. O nos convertimos definitivamente en Venezuela, o volvemos a ser un país, en donde el esfuerzo vale, la ley es pareja para todos. O mejor pagame las cuotas que me debes. Hay un grupo, un sector del antikirchnerismo que opera como 876, como 678 al revés. ¿A qué me refiero? A que si vos agarrás y decís, este gobierno no es nazi, te dicen, ah, entonces sos kirchnerista. Ah, claro. Y la verdad es que este gobierno no es nazi. Están contagiados por el mismo virus. Yo no creo ni mucho en nadie, pero es de toda la vida eso. Yo creo que hay que ser un político. ¿Vas a votar a alguien, supongo? ¿No? Sí. ¿A quién vas a votar? De hecho, todavía no lo sé. Siempre juego con mis amigos al político para armar. Viste que te gusta un poco de uno, un poco de otro. A ver, ojalá tuviese la convicción de decir banco a este. A ver, a mí muchas cosas, a mí, hoy estaban hablando de Cristina, a mí muchas cosas de Cristina que son súper valorables. Yo creo que a Cristina lo que le falló en este gobierno es su poder de comunicación. Lo que me sucede a mí el otro día cuando me editan ese informe 678, porque yo me enojo. Porque yo no soy un enemigo de la presidenta. Y a mí 678 me pone en un lugar de enemigo. Ah, o sea que si lo reputean Ernesto Tenemos o a mí acoso injustamente y de manera manipulada. Es que no lo vi, Luis. No lo vi. Es una manera unipersonal. Es que te hablo de mí. Pero vos sos muy crítico con algunas cuestiones y vos decís. Yo laburo hablar de que no existe libertad de expresión. ¿Cómo? Yo no digo que no existe libertad de expresión. Y más o menos. Mentira. Es una mirada kirchnerista. Una mirada kirchnerista. Y además te voy a dar un dato. No me apuntes con ese dedo diciendo mirada kirchnerista. No. Sí, te digo. ¿Vos lograste libertad de expresión? Sí, pero no dije que en este país no había libertad de expresión. Digo que está muy condicionada y sigue estando muy condicionada. ¿Te parece? Yo te haría un Santiago del Moro y te diría, se te cae un poquitito el kirchnerismo. Mauricio tiene un plan, Sergio tiene un plan, UNE tiene un plan, Cristina tiene millones de planes. El gobierno emite 18 millones de cheques todos los meses. Hoy el Estado participa en el 50% del Producto Bruto. Es un Estado gigante, Ante eso nos estamos enfrentando. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Quienes hemos asumido una tarea de representar una forma de vida, no un determinado partido, no una determinada provincia, no un determinado proyecto, una forma de vida, no un determinado proyecto. Francisco Narváez. O hacemos algo distinto, o el resultado puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al gobierno. Ojo, quizá hemos dado por sentado que el gobierno ha fracasado, pero puede ganar. Sí, claro que sí. Yo tengo seria duda que vayamos al balotaje, porque hay toda una locuración de que en el balotaje el oficialismo pierde. ¿Y si gana en primera vuelta? Qué mal nos caería, ¿no? Sería un fracaso la democracia. ¿En serio? Un gobierno que ha cometido muchas fallas y sin embargo está fuerte. Coincido. Nos pasamos demasiado tiempo elaborando comentarios sobre lo que hace el gobierno cuando deberíamos estar ocupados en qué es lo que hacemos nosotros. Creo que el Frente para la Victoria está decidido a permanecer en el poder. Son tremendamente eficaces y eficientes. A veces se comete el error de creer que la falta de decisión acompaña a la debilidad. Y acá lo que pasa es que la fortaleza acompaña a una aparente debilidad. El gobierno es débil, pero está fuerte. Y acá lo que pasa es que la fortaleza acompaña a una aparente debilidad. El gobierno es débil, pero está fuerte. Doctor. ¿Qué? Nosotros estamos convencidos que hay un espacio para la centroizquierda que no está cubierto. Por lo tanto, si estamos rodeados de países que han optado por un sistema como el que estamos proponiendo, me parece que es por demás acertado pensar en una Argentina que coordine con Uruguay de Tabaré, con Brasil de Dilma, con Chile de Michel, con Bolivia de Evo. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles, claro. El 40% de los niños viven en hogares pobres, con lo cual son niños pobres. ¿De dónde saca esas estadísticas, Biner? Del propio barómetro social de la Iglesia. La Iglesia dice que hay un 30% de pobres en la Argentina, y en esos hogares pobres, como tienen más hijos, llega al 40%. No es la pobreza que pudieron vivir nuestros abuelos, ¿no? Es una pobreza digna, porque viven en villas miserias, donde no hay posibilidades ciertas de tener una vivienda digna. Son hogares donde se juntan numerosos valores de la sociedad. Son hogares donde se juntan numerosos

Y los Kirchner, y los Kirchner, y los Kirchner, ay señor. Los Kirchner le dan sarampión. Y no existe hizo, no te registró. Si nunca un juicio te enchufó. Con sus denuncias se pasó. Y más de uno se asustó. Y los Kirchner, y los Kirchner, y los Kirchner, ay señor. Vale. Que es un verdadero crisol de alienígenas, joder. Y esto es apenas una parte de lo que decían en la última parte del año, solo entre el 1 y el 22 de noviembre del 2014. ¡Bueno, che! ¡Desacatados! ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Otra vez, hombre. Que estos son los últimos programas que hago, don Rani. Puede usted dejar de amenazarme, por lo menos en el día de los enamorados, que ya me voy. Me despido, pues. Mi nombre, por si alguien no lo sabe, es María Concepción Velasco, pero podéis llamarme Conchita. Muchachos, ya nos vamos, nos echan al... Gente que hizo este programa. Desde La Plata, el tremendo Poffer y la Quiroga. Por los Buenos Aires, la Casas y el Gómez. Y, quién sabe dónde, los Gustavos, los Gordillo y Bulla. Será hasta el sábado 21 de febrero, queridas y queridos míos, el anteúltimo programa especial de verano de Nosotros y los Medios. Rajá, turrito, rajá. Como siempre, a la una de la tarde. No me extrañéis mucho, chavalitos y chavalitas. Un beso grande, César. Especialmente en este día. Hasta la próxima. ¡Dánse a la ley!